de matar. Lichira arrepentida. Dale, Cristel. Lichira arrepentida, te fuiste con un cheto. Te quedaste sola. El cheto te recorrió y por otra te dejó. Te quedaste sola. Hoy volviste llorando a la villa para ver si te daba mi amor. Me pediste perdón de rodilla, que me olvidé de tu cruel traición. Pero no, no te voy a perdonar, te vas a querer matar. Tócale acá. Perdonarte, vas a querer matar.